Estamos en comunicación con Polo Martí, que nos queremos que nos cuente sobre qué va esta nueva canción, La huella del agua herida. Hola Polo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias ahí por tus palabras, Daniel. Muchas gracias a La Mosquitera por estar siempre, bueno, atento, digamos, a las cosas que van pasando en el mundo del arte, en el mundo de la cultura. Y bueno, y ahora ha nacido esta huella, como comentás, la huella del agua herida, que estamos dando a conocer porque ha salido recién, está salidita del horno, como decimos, y bueno, y ahí la estamos dando a conocer, la estamos compartiendo, porque además ha nacido por necesidad y urgencia, ¿no? Estos tiempos nos requieren, digamos, que estemos con cuerpo y alma, bueno, apoyando el grito de la tierra y en este caso la defensa del agua, la defensa de los glaciares, ¿no? Así que la canción es una herramienta también de difusión, digamos, de concientización, si vale el término también. Así que ahí nació esta huella que lleva letra de Teuco Castilla, este gran poeta argentino, y la música mía. Así que esa es la data original. Escúchame, Polo, qué maravilloso y qué reflejo de los momentos que es la cultura y en este caso la música. O sea, la música refleja los momentos que tiene cada sociedad y en eso esta huella del agua herida es justa para que uno tenga idea qué nos está pasando acá en Mendoza y en el país. Sí, por supuesto. Cuando yo le propuse a Teuco, porque la idea nació a partir de, bueno, obviamente estábamos hace ya unos meses y seguimos estando, pero hace unos meses fue de alguna manera así como el estallido, digamos, de la necesidad que había de salir y gritar a todas voces el tema del agua y después cuando surgió el tema de el intento de modificación de la ley de glaciares, que hay que seguir defendiendo. Y entonces le propuse, como te digo, hace unos meses a Teuco y por supuesto no dudó un instante, me pidió un poco más de información porque obviamente por ahí no se sabe el detalle, digamos, así que él poco a poco fue hilvanando un poco las ideas, sabía que la problemática tenía a Uspallata como un punto clave, ¿no? Un punto clave porque de ahí salió el grito, uno de los gritos más importantes y obviamente que ha reverberado en toda la provincia. También menciona la letra el tema de Malargüe, en algún momento, porque por ahí no se entiende bien, o quizás alguno no lo entienda bien, pero la copla que arranca la segunda parte dice: más vale que San Jorge guarde la lanza, no vaya a ser que el tigre muestre las garras, ¿no? Y el tigre se refiere al arroyo El Tigre, que, bueno, obviamente es una de las fuentes de agua que está en peligro a partir del desarrollo de esta mega minera San Jorge, ¿no? Así que, bueno, creo que, como vos decís, refleja el espíritu, tiene la fuerza necesaria para que sea también un grito, y creo que la versión que hemos hecho con Nahuel, sobre todo el canto de Nahuel, la fuerza y, bueno, la presencia de él también va en el mismo sentido desde la composición y la letra, ¿no? Creo que se logró un todo, ¿no? La voz, la guitarra, la huella, la letra y la música, y bueno, hacerla rodar para que de alguna manera llegue y que ayude, en todo caso, esperemos que ayude a concientizar y a estar atentos, digamos, a todo lo que estamos padeciendo, ¿no? Polo, en mi humilde apreciación, noto que qué diferentes son los dos lados de esta contienda de la minería, porque por un lado veo como agresión, patoterrorismo, violencia, imposición del más fuerte, y por el otro lado veo que se le contesta desde el arte. Me parece que es maravilloso no seguir la onda de la violencia porque no queremos una sociedad violenta, queremos, en mi humilde opinión, no, claro, una sociedad justa. Sí. Sí, pero bueno, lo cierto es que la lucha obviamente la están dando quienes se manifiestan, nosotros acompañamos, pero los que ponen el cuero en general son los que después terminan presos, terminan con causas, y esto es el reflejo también de una política a nivel no solamente acá en Mendoza, sino en todo el país. Entonces, bueno, viendo que la lucha es así, hay que juntar todas las herramientas posibles y en ese sentido el canto, la música, la poesía, creo que queda, ¿no? Es una huella, valga la redundancia, una huella que va quedando, que va insistiendo, es como una gota, ¿no? No es un chaparrón, sino que es una gota constante que va quedando en la memoria de la gente. Ojalá que en este caso la huella cumpla esa misión, ¿no? Que agüita malherida, volvió payata antes de que te roben los 20 patrias, dice el estribillo de la huella. Bueno, ojalá que eso nos vaya reverberando también y resonando en la memoria para que cuando haya que salir y en los momentos incluso en que haya que poner el voto, saber dónde ponerlo, porque la muestra de lo que está sucediendo es tan elocuente que hay que salir con todas las herramientas que el ser humano tenga a disposición. Nosotros, modestamente, pero también con orgullo, lo decimos que la canción es un arma, la canción es una herramienta, y la canción es una posibilidad de llegar, que a lo mejor por ahí un discurso o un proyecto a lo mejor no llega quizás al común denominador de la gente, ¿no? Y la canción, bueno, ahí va llegando a un rinconcito y bueno, sobre todo cuando hay medios como La Mosquitera que permiten, digamos, que alguien que esté en algún lugar de donde sea y particularmente de Mendoza y esté escuchando, bueno, le llegue esta huella y cumplamos la misión en un gran colectivo, ¿no? Bueno, bien, bueno, Polo, ojalá esto sirva, tiene que Ojalá. servir, sobre todo por contagiar esta posición de por el medio ambiente y por el agua pura a más gente. ¿Vos eso cómo lo Exacto. ves? ¿Que se extiende el compromiso, cada vez se agregan más personas a esto de defender el medio ambiente? Mira, yo creo que sí. A ver, me parece que va quedando más, cada vez más evidente de que por un lado está la defensa del agua, como porque acá en Mendoza, es más, mira, yo soy nacido en Entre Ríos, yo nací en la costa del río Uruguay, a 300 metros del río Uruguay. Y el río Uruguay, bueno, obviamente nos abastece como en todo curso de agua, de la vida misma, ¿no? Y además el río Uruguay lo compartimos con los hermanos uruguayos, o sea que digamos, de alguna manera es el alma nuestra de la provincia que, bueno, lleva el nombre, ¿no? Propio de Entre Ríos, porque así es, sucede, ¿no? Y en cambio, acá en Mendoza, los ríos deben tener la posibilidad de transcurrir y llegar en todo su recorrido porque lo que traen es vida y si se interfiere algo, si se digamos aparece algo que lo interfiera, sea un proyecto minero, sea en contaminación, sea en lo que fuere, digamos, lo que está incidiendo es directamente en la vida de todos, no solamente de los seres humanos, sino de todos, de toda la vegetación, de los animales, de todo. Y además todo eso interfiere y afecta a la atmósfera, al medio ambiente, absolutamente todo. Y en eso no hay un marcha atrás, no es que uno diga, bueno, esto después se recupera. Ya tenemos ejemplos en distintos lugares, no solamente de acá de la región, de Argentina, sino en el mundo, del desastre que esto trae, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se pone? Por eso cuando decimos que el agua vale más que el oro, porque acá detrás de todo esto está la búsqueda de oro, la búsqueda de cobre, la búsqueda de los minerales, cueste lo que cueste. Y ese cueste, que lo que cueste es la vida. No, entonces estamos jugando con la vida, no estamos jugando con un proyecto que defienda a la naturaleza porque sí, y por otro lado el enriquecimiento encima de la forma, ¿no? De la forma en que ese enriquecimiento tan alevoso, tan absurdo, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que poco a poco hay esa conciencia, digamos, de por un lado ver cómo a través de los garrotes y del pisoteo y del digamos, de la detención de las personas que salen a defender con todo su alma, con todo su corazón, el presente y el futuro de las generaciones defendiendo al agua, Y por otro lado, tenemos la gente que, bueno, poco a poco vamos intentando por donde sea, sea a través de la docencia, sea a través de la cultura, sea a través de la canción, sea a través de la palabra, el encuentro, tomar unos mates y conversar, no para convencernos, sino para decirle, mira, la cosa es así. Fíjate, hay cosas que los medios hegemónicos no están diciendo. Entonces, bueno, yo creo que eso es un trabajo paciente, un trabajo que lleva tiempo, pero que va a dar su fruto. Yo creo que poco a poco la gente, así como fue en el 2019, la gente poco a poco va teniendo más conciencia. Yo creo que sí, o los garrotes o la vida, ¿no? Eso creo que cada vez está haciendo más la vida. Así que bueno, hay que tener esperanza de que esto realmente, esta fuerza que está teniendo el pueblo, bueno, logre su objetivo, sea escuchado y logre su objetivo. Bueno, Poro, te agradezco muchísimo el contacto. Estamos orgullosos de que seas un amigo de acá de La Mosquitera y vamos a Ah, cerrar esta qué charla bueno. hermosa que hemos tenido con vos con escuchando la canción. Así que si querés Bueno, presentarla, la huella. presentala. ¿Cómo no? Bueno, La huella del agua herida, la letra es del gran poeta argentino Teuco Castilla, la música es mía y la grabación que ustedes van a escuchar canta el querido Nahuel Jofré y yo acompaño en guitarra. Así que ahí los dejo y les agradezco enormemente este espacio y gracias siempre a La Mosquitera. Abrazo, Polo. Abrazo. A la huella donde cantaba, ahora solo se oye penar al agua por culpa de las minas yendo a Malargüe. No hay agüita que pase y no se amargue. Ahí la vieron tan sola llorando a mares, romper sus espejitos en los glaciares, porque la están buscando pa' desgraciarla, los que se llevan todo y no dan nada. Agüita malherida, volvé a Uspallata antes de que te roben los vendepatrias.